أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. E hice que tu hermana te siguiera y dijera a quienes te recogieron tras ver que no aceptabas a ninguna nodriza: ¿quieren que los guíe hacia quien puede hacerse cargo de él para amamantarlo? Y así es como te devolvimos a tu madre para que se alegrara y no estuviera afligida. Después, mataste a un hombre y te salvamos de ser castigado, y te pusimos a prueba en diversas ocasiones. Luego, viviste unos años en el pueblo de Madián, y finalmente, has acudido a la cita conmigo que había decretado, oh Moisés. Y te he escogido para mí, para que transmitas mi mensaje. Ve con tu hermano con mis pruebas y milagros, y no se cansen de mencionarme y glorificarme. اذهبا إلى فرعون إنه طغى. Preséntense ante el faraón, pues se ha excedido en opresión e incredulidad. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Y háblenle con amabilidad para que, tal vez, acepte la amonestación o tema a Alá. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. Moisés y Aarón dijeron: Señor nuestro, tememos que se precipite a castigarnos o que se exceda con nosotros. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. Alá les dijo: No teman, yo estaré con ustedes escuchándolo y observándolo todo. فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى. Vayan a él y díganle: Somos dos mensajeros de tu Señor. Envía con nosotros a los hijos de Israel y no los tortures. Te traemos un milagro de tu Señor como prueba de nuestra veracidad. Quien siga su camino no tendrá nada que temer. Inna qad uhiya ilayna anna al-'adhab 'ala man kadhaba wa tawalla. Nos ha sido revelado que quien desmienta el mensaje que traemos y le dé la espalda será castigado. قال فمن ربكما يا موسى. El faraón les dijo entonces: ¿Y quién es su señor Moisés? قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. Moisés respondió: Nuestro señor es quien ha dotado a todo lo que ha creado de su debida forma y naturaleza, y ha guiado a todas las criaturas hacia lo que ha dispuesto para ellas. El faraón le dijo: ¿y qué hay de las comunidades anteriores que adoraban a otros fuera de Allah? قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. Moisés respondió: solo mi Señor sabe todo lo referente a ellos y lo tiene todo registrado en un libro, la tabla protegida. A mi Señor no se le escapa nada ni se olvida de nada. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء أخرجنا به أزواجا من نبات شتى. Él es quien ha hecho de la tierra un lugar para que puedan residir en él. Ha dispuesto en ella caminos y hace que descienda la lluvia del cielo para que con ella broten diferentes tipos de plantas. كلوا وارعوا أنعامكم. Inna fi dhalika la ayatin li ulinnaha. Coman de ellas y apacienten sus rebaños. Ciertamente, en todo ello hay pruebas del poder de Allah para quienes están dotados de razón. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Los creamos a partir de la tierra. A ella regresarán al morir. Y de ella saldrán de nuevo cuando resuciten. Y ciertamente, mostramos al faraón todos nuestros milagros, mas los negó y los rechazó. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. Este dijo: Moisés, ¿has venido a nosotros para expulsarnos de nuestra tierra con tu brujería? فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. Haremos una como la tuya. Fija una fecha para un encuentro entre nosotros, al que no faltemos ninguna de ambas partes. En un lugar donde nadie tenga ventaja para demostrar qué brujería es la mejor. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. Moisés dijo: celebraremos el encuentro el día de su fiesta, y que la gente acuda a primeras horas de la mañana para presenciar el acontecimiento. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. Entonces, el faraón se retiró, reunió a sus brujos para preparar su plan y regresó el día fijado. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى. Moisés dijo a los brujos: tengan cuidado. No inventen una mentira contra Alá o los destruirá con su castigo. Quienes inventen mentiras contra Alá serán los perdedores. فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بينهم وأسر النجوى. Entonces, los brujos discutieron en secreto acerca de Moisés y de su hermano. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. Se dijeron unos a otros: En verdad, Moisés y su hermano Aarón son dos brujos que pretenden expulsarnos de nuestra tierra con su brujería y poner fin a nuestra supremacía y modo de vida. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى. Preparemos bien nuestro plan sin desavenencias y formemos una sola fila para mostrar nuestra brujería. Quien gane hoy triunfará. قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى. Los brujos le dijeron a Moisés: Moisés, ¿arrojas tú primero tu cayado o empezamos nosotros? قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. Moisés respondió: Arrojen ustedes primero lo que tengan que arrojar. Y cuando arrojaron sus cuerdas y cayados, a Moisés le pareció que estos eran verdaderas serpientes que se movían con gran rapidez debido a la brujería que realizaron. Entonces, Moisés sintió miedo. Le dijimos: No temas, tú serás el vencedor. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. Arroja el cayado que sostienes en tu mano derecha. Acabará con lo que han realizado. Lo que ellos han hecho es un mero truco. Y los brujos no triunfarán nunca allí donde estén. Y cuando Moisés arrojó su cayado, los brujos cayeron postrados al percatarse de que lo que él había realizado no era brujería. Y dijeron: Creemos en el Señor de Aarón y de Moisés. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. El faraón les dijo: ¿Creen en Moisés y lo siguen antes de concederles yo permiso? Seguro que él es su maestro, quien les ha enseñado la brujería que saben. Ciertamente, les amputaré las manos y los pies opuestos, y después los clavaré en troncos de palmeras. Así sabrán quién de los dos, si el señor de Moisés o yo, puede infligir el castigo más severo y duradero. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. Los brujos respondieron: No te preferiremos a ti por encima de las pruebas de la verdad que hemos recibido y por encima de aquel que nos creó. Decreta, pues, para nosotros lo que quieras. Tu decreto solo nos alcanzará en esta vida. Inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akrahtana alayhi min as-sihr. Wallahu khayrun wa abqa. Ciertamente, creemos en nuestro Señor, y esperamos que perdone nuestras faltas y la brujería que nos has obligado a realizar. Y la recompensa de Alá es mejor y más duradera que la tuya. Innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Quien se presente ante su Señor el día de la resurrección, habiendo negado la verdad, tendrá como castigo el infierno, donde ni morirá ni vivirá. وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ. Y quien se presente ante su Señor, habiendo sido creyente y habiendo actuado con rectitud, ocupará un alto nivel en el paraíso. Jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalika jazaa'u man tazakka. Entrará a los jardines de la eternidad, por los cuales corren ríos, y allí vivirán para siempre. Tal será la recompensa de quienes se purifiquen de sus pecados. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ. Y revelamos a Moisés: Sal por la noche con mis siervos, y abre para ellos un camino de tierra firme en el mar, golpeándolo con tu cayado. No temas ser alcanzados, ni morir ahogados. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ. Y el faraón los siguió con su ejército, mas el mar los cubrió y murieron ahogados. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى. Y el faraón extravió a su pueblo en vez de guiarlo. يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى. Oh hijos de Israel, ciertamente los salvamos de su enemigo y establecimos un pacto con ustedes en la ladera derecha del monte cuando dimos la Torá a Moisés, e hicimos que descendieran sobre ustedes el maná y las codornices. كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى. Coman de las cosas buenas y lícitas que les hemos proveído, y no se excedan negando mi favor sobre ustedes, e incurran así en mi ira. Aquel que incurra en mi ira habrá caído en la perdición. En verdad, yo soy siempre indulgente con quien se arrepiente, cree,